¡Qué mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción! ¡Qué mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción! Los autos tienen 6 ruedas cuadradas, 2 menos 1 son 52. En la cabeza se pone un zapato y una lombriz le pegaba a un león. ¡Qué mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción! ¡Qué mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción! En el piano se guarda la ropa, con lapicera se corta el jamón. Tomo la sopa con dulce de leche y desayuno con agua y jabón. ¡Qué mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción! ¡Qué mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción! A los 10 años pesaba 1000 kilos, ahora peso 10.022. Tengo guitarra de 30.000 cuerdas y hasta la luna se escucha mi voz. ¡Qué mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción! ¡Qué mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción! No está bien decir tantas mentiras, porque decir la verdad es mejor. Y yo que nunca miento les digo que esta canción aquí terminó. ¡Qué mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción! ¡Qué mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción! Y yo que nunca miento les digo, esta canción